de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires. Los locos de Buenos Aires. Y a vos te vi tan triste. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Co-conducción, Fabiana Arencibia. Informes especiales, Meriem Chucrún. Coordinación de aire, artística, edición y producción, Francisco Godínez Galay. Otro ciego en su locura y otro... Los locos de Buenos Aires. La ciudad los ama. Una forma diferente de perder la razón. Por todas partes, llenando de sol la noche, con su fuerza, con su arte, andan sueltos por la vida, con su fe, su fantasía. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Lindo día hoy, mucho frío, no puede ser que haya que mucho tanto frío. Bueno, hoy aquí con equipo completo, hoy funciona todo en orden, estamos todos en orden, vamos a ver cómo sigue esto. Tengo a mi derecha la morocha del oeste. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fabi? Tanto bien. Tiempo, ¿cómo andás? La verdad, bien, con frío. Estás bronceada, medio bronceada está, ¿no? No es bronceada, bueno. Es morochita. ¿Qué sé yo? Vos misma la presentás como la morocha. Está bronceada la morocha. Pues acá, a mi izquierda, la rubia Concheta de Caballito. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Es casi un insulto a la presentación. No... ¿Vos pensabas que iba a cantar la canción de Sumo? No. Bueno, dejémoslo. Así que estamos todos. Falta Francisco Godínez Galay, que anda viajando por ahí. Vaya a saber por dónde está Francisco. Si está ahora por Chile, por México, por dónde está. Y le mandamos un abrazo. Pero lo está reemplazando, como ya lo hizo otras veces, Laura Pérez Portela. Está ahí, ayer la estaba escuchando ella con siempre acá. Nuestros productores tienen dos apellidos. ¿Vos me podés explicar? Después te... Mirá, Godín y GGPP. Godín es Galán y Pérez Portela, claro. Bueno, está en la operación técnica Alcira Garido, que la saludamos como hace mucho tiempo. Y lo único, ayer escuchaba el programa que conduce Laura Pérez Portela día martes y se estaba quejando de que estaba cansada. Y yo dije, esta mujer va a tener que venir a trabajar con nosotros una mañana. Chica joven. Claro. A nuestro programa, que, sí. que es un programa así al palo, ¿qué va a hacer mañana? Bueno, pero ahí está, está al pie del cañón. Bueno. Hechas las presentaciones del caso, el día 25 de septiembre se hizo acá un programa 25 por los 25 años, 25 horas por los 25 años, no fue el 25 de septiembre, fue hace dos viernes atrás, el 19. Yo vine a ese programa que duraba 25 horas y traje unos audios del comienzo de Los Locos de Buenos Aires y de otros años. Y bueno, hubo poco tiempo, pudimos pasar apenas un audio. Entonces le prometí en ese momento a los oyentes aparte lo habíamos dicho por el Facebook, que íbamos a pasar esos audios para ver algunas cosas que pasaban acá en, hace cuando empezaba Los Locos de Buenos Aires y al poco tiempo de que empezara la radio. Y después también quería hacer, porque el, yo soy de aquellos que no cree que uno tiene que hablar solamente los aciertos. En esto uno cuando escuche se va a dar cuenta que hay algunos aciertos periodísticos, pero yo quería hablar también de un poquito de todos los errores que cometimos. Así que vamos a empezar con esto. Mirá, el año 91, ¿eh? ¿Te acordás? Yo me pongo a llorar cuando estábamos el programa, participábamos Carlos Rico, Alicia Echagüe, Mara Curuchet y quien les habla. En ese año hubo elecciones y fíjense el balance que nosotros hicimos de las elecciones y después comparemos un poquito porque lo del pasado es para analizar ahora también. Año 91, menemismo, triunfo arrasador del peronismo en la capital, que nadie ganó en la capital, la primera vez que, la, creo que la primera que ganaba el peronismo en la capital. Escuchen qué decíamos Alicia Echagüe y yo en ese momento. La campaña electoral el gobierno la hizo sobre la estabilidad que en este momento tiene el país en materia económica. Y en todas las propagandas que hizo el gobierno durante la campaña electoral decía que el número de votos iba a ser un apoyo al plan económico del gobierno. Yo pienso que nos tenemos que hacer cargo todos de que realmente ha habido un elevado porcentaje de apoyo al plan económico del gobierno. Seguro. Entonces, sí, es así. Esa es la realidad. Y nos guste o no, lo que nosotros pensamos que es una estabilidad de hambre, una estabilidad de marginación, una estabilidad sin hospitales y sin educación, está en este momento siendo apoyado por un gran porcentaje de votantes. Y hay que hacerse cargo, ¿no? Hay que hacerse cargo porque también tenemos que decir que evidentemente surge a las claras la falta de solidaridad por ahí también. Porque acá esta vez ya no va más el discurso de nos traicionó, nos mintió, es un traidor. No, esta vez se dijo, acá está el plan, esto es así, los jubilados van a seguir cobrando 1.500.000 australes, que ahora están en 1.200.000, los maestros van a seguir con sueldos bajos, vamos a pagar la deuda externa, vamos a girar al exterior, vamos a rematar el patrimonio nacional, vamos a hacer todo contra ustedes, pero vótennos. Y lo votaron. Ahora hagámonos cargo, acá no sirve de nada llorar sobre la leche derramada. Aquellos que nos decimos o que creemos estar en el campo popular, elaboremos una nueva propuesta. Y por sobre todas las cosas, saquémonos de encima a todos estos dirigentes que han llevado a la izquierda a la derrota. Bueno, esto decíamos en el año 91. ¿Les suena? En ese momento, ni que hablar, el apoyo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, al menemismo, era recontra superior. Año 91, octubre del 91, elecciones de octubre del 91. Y bueno, muchas veces hay cosas que las minorías dicen que no se ven. Fíjense que ahora esto es lo que dice el gobierno que pasó en los 90, ¿no? Todo esto. Ahí hablábamos que la gente había votado hambre y entrega. Muy parecido a como se vota ahora, muy, muy parecido. Por suerte no tanto en la ciudad de Buenos Aires, pero muy parecido. Ese es un tema. Vamos a otro tema. Vamos al año 92. Éramos tan jóvenes. No me hagas hacer cuentas, por ¿qué? Favor. No, mírame, mira. Alcira, no sé, estaría en la cunita. En la cuna. No. Y Laura también. Y Laura. Estaban las dos en la cuna. Sí, iba. Cambiaban los chupetes. No, yo creo que estaban en salitas, en salita, salita rosa. Roja, las dos. Parece bueno, que no. Año 92, trajimos a un delegado petrolero porque se estaba entregando el petróleo. ¿Se acuerdan que entregaron el petróleo y que... ¡Qué casualidad! Y que entre la gente que lo entregó estaba la hoy presidente de la Nación y el expresidente fallecido Néstor Kirchner. Escuchen lo que decía este delegado en el año 92. Escúchenlo. Suponemos que el proyecto de fijación de 18.000 agentes de YPF en la calle, de los cuales se estima que aproximadamente ya habría 8.000, se sigue llevando a cabo. Las herramientas que utiliza el sistema son muchas, son variadas, pero fundamentalmente una contra la cual no podemos generar alternativa, y es el dinero. Contra la salvada individual, que los compañeros se plantean por el hecho de no sentirse representados, no verse respaldados ni apoyados por organización de ningún tipo, nosotros queremos oponer como alternativa a la lucha. Pero, cierto, los compañeros resignadamente nos, y quizá acá te conteste toda la pregunta, nos preguntan, ¿lucha para qué? Para entregarse a la burocracia sindical, para entregarse a la corrupción de Estado, para entregarse a un manoseo y a una humillación permanente. Estas y muchas más, son variadas las alternativas en cada uno porque juega mucho lo personal, llevan a que ante el ofrecimiento de un retiro voluntario con la espada de Damocles en la cabeza y que en cualquier momento la ley de flexibilización puede llevar a reducir los montos indemnizatorios y todo lo demás que o escúchame, o que les pase como a Ferroviarios. También puede ser. Claro. Es otra de las posibilidades. Calculamos que cuando la acumulación de fuerzas sea más favorable al comercio, al gobierno, los despidos puedan ser con menos costos para el gobierno, exactamente. Bueno, en ese momento se estaba entregando todo lo que decíamos ahora y el espejito de color en ese momento era que les daban una buena indemnización. Entonces, ¿se acuerdan? Se llenó la ciudad de remis, de kioscos, de todo, hasta que después se fueron perdiendo esa indemnización. Esto también lo planteábamos nosotros, también en una minoría absoluta habíamos traído a un delegado que decía, no sabemos, porque la gente le ofrece la indemnización y que privaticen todo, porque nos llevamos mucha plata, era más o menos eso que ocurría. Bueno. Esto pasaba. Vamos ahora, ya nos vamos a acercar bastante más para acá. No se había instalado en los medios, por eso saqué lo que viene ahora, que es del 2007. Cuando está, esto es en marzo, principio de marzo, cuando se interviene el INDEC. Ahí está Facio, que era un delegado, y explicaba todo cómo iba a ser, qué era lo que estaba pasando. Y bueno, en ese momento Clarín estaba en sociedad con Kirchner. Entonces este tema no se le dio la importancia que se le tenía que dar, porque los medios oficialistas no lo tocaban, los medios opositores no lo tocaban, entonces nadie hablaba del INDEC. Nosotros habíamos reporteado a Daniel Facio que esto decía en marzo del 2007. Quería contarte que esto no es más que una serie de actividades de tipo gremial, de medidas gremiales que hemos adoptado a partir de la intervención grosera por parte del señor Guillermo Moreno, secretario de Comercio, a través de la figura de Beatriz Paglieri en el INDEC, en el IPC para ser más exactos, para repudiar y escrachar a esta figura que lamentablemente creo que para nosotros como para toda la sociedad es una figura nefasta para el gobierno del doctor Kirchner. Uh-huh. Nuestra idea es que de alguna manera termine con este manoseo que tiene el IPC, que termine esta intervención lo antes posible, que Beatriz Paglieri se vaya del INDEC, por alguna manera que empecemos a hablar de normalización de cara a la sociedad que empieza a creer en nosotros, que sí. Bueno, que no deje de creer en el trabajo de nuestros técnicos, de nuestros trabajadores en general, pues lo seguimos haciendo en forma honesta y legal. No somos ni saboteadores ni cabrones, como han dicho. Bueno, acá también estaba un poco la ingenuidad de los trabajadores que pensaba que Moreno no era Kirchner. Después demostró la historia que Moreno era Kirchner, era exactamente lo mismo. Y este es el último. Creo que si esto se hubiera escuchado, se podría haber debatido de otra forma el tema famoso campo o no campo. Esto ocurrió el 11 de marzo del 2008, dos meses antes de la 125. Nosotros hablábamos con alguien de la Federación Agraria, con Omar Barchetta, que era el secretario gremial, y fíjense lo que nos cuenta, contra qué apuntaba la Federación Agraria en esos momentos. Escúchenlo. Sí, vamos a estar en los puertos ahí de Rosario, en Arroyo, más precisamente Arroyo Seco y Lagos, sí, frente a Dreyfus, y Puerto San Martín frente a Cargill. Ahí vamos a estar un poco bloqueando los puertos, ¿no? De manera que, bueno, un poco manifestarlo contra esta política del gobierno que está llevando con el tema del trigo, ¿no es cierto? Si bien es cierto, con todas las producciones, maíz, trigo, leche y carne, sí, pero en este caso la protesta es concretamente por el trigo, están cerradas las exportaciones, no hay precio todavía, sí, y no vemos el motivo nosotros para que realmente el productor no pueda percibir los precios que corresponden, ¿no? Ustedes en esto lo hacen frente a Dreyfus, lo que están denunciando es que la diferencia esta se la quedan los exportadores. Directamente, esperamos que sean únicamente los exportadores, que no sea también el gobierno, ¿no es cierto? Porque no creemos que se esté quedando con tanta diferencia los exportadores y el gobierno no diga nada. Bueno, ahí, ¿qué era lo que estaba pasando? Después se encarajinó todo en una sarta de mentiras que instaló el gobierno, pero en realidad los pequeños productores, ¿qué querían en ese momento? Precios sostén para el trigo, poder exportar, y estaban bloqueando Dreyfus y Cargill, es decir, las multinacionales que son, eran y serán socias del gobierno. No se hablaba de soja. Después vino la 125. Si esto lo hubieran cubierto los medios en su momento, esto no estuvo en ningún medio, otro podía haber sido el debate que se dio después, cuando se forma la mesa de enlace, cuando el gobierno decía que lo querían destituir, cuando la 125, etc. Estas son las cosas que por ahí alguien que haga revisionismo de historia puede demostrar cómo la Federación Agraria estaba parada por izquierda en contra de las exportadoras en ese momento. Después, otro cantar. Para terminar, estos fueron aciertos, por eso. Pero yo quería decir, porque lo pensaba decir en el programa este de los 25 años, nos equivocamos muchas veces con lo loco de Buenos Aires, nos seguiremos equivocando. Y yo decía, bueno, ¿cuáles son las cosas más fuertes en las cuales me equivoqué? Y las cosas más fuertes fue ser en muchos momentos políticamente correcto. Yo creo que hay momentos en la vida que no se pueden ser políticamente correctos. Doy un ejemplo, el tema de la inseguridad. Yo hasta hace 4 o 5 años atrás, inclusión, todo lo que se dice políticamente correcto. Pero hay una realidad. Cuando nosotros hacíamos el discurso de inclusión, de educación, de todo eso, en los años 90 estaba bien. Porque uno decía, bueno, a partir de ahora el gobierno que venga va a incluir, entonces va a haber menos inseguridad. Es más, hay un artículo del año 98, creo, en el diario Las Madres, que yo escribí con un reportaje a Toto Zimmermann, que explicaba cómo era el tema de la inseguridad. Pero después, con el tiempo, hoy ya no se puede ser políticamente correcto, porque justamente este gobierno hace 14 años que no incluye en serio. Es más, lo dijo el otro día un candidato de este gobierno, Urtubey. Dijo, yo si soy presidente, se tiró como candidato a presidente, voy a hacer una inclusión en serio. Lo cual quiso decir que esta inclusión es todo mentira. Entonces hoy hay que tomar esas medidas de incluir, de educación, etcétera, etcétera. Pero hay que ver qué se hace con 20 años sin haber incluido, sin nada. Entonces hay que darle otro tratamiento. Hoy no se puede ser políticamente correcto. Eso por un lado. Y otra de las cosas también políticamente correcto en las cuales me equivoqué es, acá en este programa, yo el otro día estaba viendo los archivos, vino como 6 o 7 veces Evelyn Bonafini, y yo le creía. Pero en determinado momento, y esto es una autocrítica que hago, yo sabía que Eve de Bonafini ya era la Eve de Bonafini que andaba atrás de la plata, atrás de los negociados, etcétera, etcétera. Y medio por ser políticamente correcto en nuestro equipo, no la mandamos al frente en ese momento. Y estoy arrepentido, porque hoy podríamos decir, bueno, nosotros ya sabíamos que o ya lo habíamos dicho, y no lo decíamos, y hablábamos con ella, y nos puteaba, y qué sé yo, discutíamos, pero en ningún momento dijimos que Eve de Bonafini se había transformado en una mujer que andaba atrás de la plata, que había echado a los que hacíamos el diario de las madres, yo trabajaba de honorem, pero a los que lo hacían los echó, para entregarle el diario a otra gente que le ofrecía plata, después con Rodríguez A le pidió plata, y después vino Kirchner y le puso la plata. Y esa es otra de las cosas que me equivoqué, y también se lo quería decir a ustedes, porque por ahí uno, viste, ya estoy grande, no está más, y por lo menos que sepan que en muchas cosas las acertamos y en muchas cosas las equivocamos. Esto era mi homenaje a esta radio que hace 25 años que está en el aire, a toda esta gente que me dejó y que nos dejó decir todo lo que decimos, y espero que, lamentablemente, dentro de 20 años alguno va a recoger más fácil, porque está digitalizado, los programas de ahora, y va a decir, mirá cómo nos mentían, así como ahora nosotros decimos cómo votaban, la gente votaba al verdugo en los 90, cómo votó al verdugo en el 2003, en el 2007, en el 2011 y en el 2013. Pero bueno, la historia es así. En esa época, cuando decíamos todo esto, nadie nos creía del otro lado. Y hoy seguramente muchos no nos creen. Escúchenlo dentro de 20 años. Para saber cómo es la soledad, habrás de ver que a tu lado no está, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual, y es que sus sueños son luces en torno a ti. Te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir, al observar cómo muere la voz, tú verás que también muere la paz, y es que esa paz revivirá en su voz, la flor te lavará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual, es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Para saber cómo es la soledad, para saber cómo es la soledad, habrás de ver que un amigo no está. Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. en Los Locos de Buenos Aires. Hoy, chau, si alguien pensaba que éramos... Bueno, ustedes no estaban conmigo en esa época. Así que, vos eras jovencita, no. Claro. Te bancamos mucho. Merien también era jovencita. Sí. Una época era joven. Claro, en una época uno fue joven. Sí. Fabiana, siempre... Uno dice, o por lo menos nosotros hemos dicho acá, dime qué presupuesto tienes y te diré qué gobierno quieres hacer, ¿no? Bueno, ahí tenemos el primer problema. Y qué, te diré quién eres, claro. Qué presupuesto pero, tienes. Y aparte que los presupuestos no siempre se realizan. No, bueno pero a ver, bueno, a ver. Más allá de que se realicen o no, cuando claro. Cualquiera hace un presupuesto, inclusive el hogareño, uno prevé lo que puede llegar a pasar sí. Para adelante. El problema que nosotros tenemos, esto de dime quién eres, es, en base al presupuesto, tendríamos que decir que, bueno, seríamos todos pinochos, porque, a decir verdad, todos los presupuestos del gobierno, de las distintas gestiones del gobierno kirchnerista, nunca, no solo que nunca se han realizado, sino que nunca se han armado de acuerdo a variables reales. Ahora, esto no es por un error de planificación, para decirlo de alguna manera. Esto tiene que ver fundamentalmente con una estrategia al armar el presupuesto para que sobren recursos y que el Poder Ejecutivo pueda, a través de los poderes especiales que se siguen prorrogando, que tiene el jefe de gabinete, claro. Disponer de una cantidad de recursos que no están presupuestados y poder poner esos recursos donde designe el Poder Ejecutivo, donde mejor le parezca. Si nosotros agarramos, podemos agarrar los presupuestos de 2013 hasta incluso del 2015 y dividirlo en dos etapas. En una primera etapa, que puede llegar hasta el 2007, ¿se acuerdan que crecíamos a tasas chinas? 8%, 7%, uh-huh. Bueno. Sin embargo, los presupuestos de ese periodo, si ustedes revisan las distintas leyes de presupuesto, van a ver que todos tenían un crecimiento calculado más o menos del Producto Bruto de alrededor de un 4%. ¿Esto qué significa? Si yo digo que mi economía va a crecer un 4%, quiere decir que los recursos que yo voy a recaudar de ese crecimiento tienen que ver con ese 4%. Pero si en la realidad yo crezco un 8, 7, 9%, me van a sobrar una cantidad de recaudación que después voy a poder disponer de esos recursos y ponerlos arbitrariamente como Poder Ejecutivo a través de las decisiones administrativas o de los decretos de necesidad y urgencia, donde yo quiera hacerlo. Entonces, en esa primera etapa, de 2003 a 2007, lo que se hizo fue eso, planchar el crecimiento para poder liberar recursos y después manejarlos como se quería. ¿Qué pasó del 2007 en adelante? Ya el crecimiento no fue a tasas chinas, sino que fue decayendo el crecimiento, incluso hubo en el 2009... un periodo bastante complicado de estancamiento. Entonces, ¿cómo se manejó el presupuesto? Se manejó planchando la inflación, diciendo que iba a haber menos inflación que la que realmente después se producía. Planchar la inflación significa que también los recursos del crecimiento presupuestados eran menores. Uh-huh. También sobraban recursos, también se pudo disponer de esos recursos libremente y arbitrariamente para que el Poder Ejecutivo pueda resolver qué hacer con esos recursos por fuera de la aprobación del Parlamento. Hay un cálculo que hacen quienes vienen analizando todo este desfasaje por el lado de los ingresos, que estamos hablando del presupuesto, que dicen que si tomamos el primer presupuesto 2003, hasta ahora hubo ingresos por 2.000 millones de millones. O sea, 2 billones de pesos que no pasaron por el Parlamento para ser aprobados y que el Poder Ejecutivo, a través de la autorización que tiene el jefe de gabinete, pudo utilizar esos 2 billones de pesos y hacer con ese dinero lo que discrecionalmente quiso. Esto es un primer elemento para ver la distorsión que tiene el tema del presupuesto. Vamos a lo que significa, bueno, este presupuesto que se está armando y que se está discutiendo, digamos que está armado, no sale de esta lógica. O sea, siempre el objetivo es dibujar un presupuesto de manera tal que me sobren recursos para que yo después, Poder Ejecutivo, pueda hacer con esos recursos lo que mejor me parezca según la oportunidad. Voy a dar algunos datos así muy sueltos de lo que es este proyecto de presupuesto 2015. En primer lugar, dice que se van a destinar, hay un artículo del 30 que dice que se van a destinar 10.500 millones de pesos para pagar deudas previsionales. Tiene que ver con los juicios de los jubilados. Pero, al mismo tiempo, el mismo presupuesto dice que se va a destinar casi 12.000 millones de dólares para nutrir el fondo de desendeudamiento, que es el que se utiliza para pagar deuda. O seguimos sea, con la sanata desendeudamiento. 10.500 millones para, de pesos para los jubilados y 12.000 millones de dólares para incorporar al fondo de desendeudamiento. Es decir, 14 veces más. Claro, la deuda de los jubilados no es deuda prioritaria, sí lo son las deudas que se tiene con los distintos acreedores, privados o internos o externos. Otro elemento es que el presupuesto autoriza a tomar crédito público, o sea, a endeudarse, por 50.000 millones de dólares. Es una autorización que se utilice o no es otra historia, pero ya le da vía libre al Poder Ejecutivo para que tome nueva deuda por 50.000 millones de dólares. ¿Cómo está la deuda dentro del presupuesto? El presupuesto 2015 prevé que va a haber vencimientos de deuda pública por 500.000 millones de pesos, pero también autoriza a tomar nueva deuda por casi 700.000. O sea que supone que si yo pago deuda por 500 y tomo deuda por 700, casi voy a endeudarme en 200.000 millones de pesos más, que convertido a un dólar de 9,45, que es el que tiene el presupuesto, significa que la deuda, solamente la deuda capital, no interés, va a aumentar como mínimo 17.000, casi 18.000 millones de dólares más durante el año 2005, a pesar de que el presupuesto prevé que se van a pagar cerca de 10.000 millones de dólares. Voy a pagar 10.000 millones de dólares de interés y me voy a endeudar en casi 18.000 millones de dólares más de deuda. Esto viene a colación a que, bueno, todo el sistema de supuesto desendeudamiento, lo que significa concretamente, lo hemos dicho 8 millones de veces, es que como no hay suficientes recursos para pagar deuda, entonces se toma nueva deuda para cancelar deuda vieja, pero la nueva deuda que se toma siempre es más que la deuda que supuestamente, contablemente, por lo menos, se cancela. Un elemento más a tener en cuenta, y con esto podemos ir cerrando, porque por ahí conviene hablar de cómo están los gastos en el presupuesto, no ahora, para no apabullar, es el tema de cómo cierran los números respecto a lo que sería, para que la gente lo entienda, la caja. O sea, si uno hace el calculito en su casa, cuánta plata me va a entrar, cuánta plata me va a salir, sabe si le va a alcanzar los ingresos para cubrir sus gastos. El cash flow. Claro, todos los presupuestos, o sea, hasta ahora, hasta este, el Poder Ejecutivo los ha presentado con superávit. O sea, iba a tener más ingresos que salidas. Sin embargo, cuando esos presupuestos se fueron ejecutando, todos los presupuestos cerraron con déficit. Nunca alcanzó el dinero en la práctica concreta para cubrir los gastos. ¿Qué pasa con este presupuesto? Este presupuesto es la primera vez en años que desde el propio Poder Ejecutivo reconoce que va a tener un déficit de 40.000 millones de pesos. Si nos, o sea, eso es lo que reconoce el gobierno que va a tener. Vino reconociendo superávits y tuvo déficit, y ahora reconoce un déficit. O sea que se estima que en realidad el déficit va a ser 4 veces mayor que el que propio gobierno está reconociendo. Pero fíjense en cuál es la situación complicada que el propio Poder Ejecutivo en el proyecto ya presenta que la plata no le va a alcanzar para cubrir los gastos corrientes y para cubrir el pago de los intereses de deuda. Y ojo, porque dentro del presupuesto no está presupuestado ni los vencimientos con el Club de París que se acordaron, ni en ese déficit, ¿no? Ni tampoco los pagos a Repsol, ni tampoco lo que resulte de este lío que tenemos con el tema de los holdouts y el fallo del juez Bielsa. Y para terminar, quería decir una cosita que por acá. Para introducir, y en todo caso dejar para más adelante el tema de la estructura de los gastos, Si yo agarro todos los gastos que están presupuestados y comparo el presupuesto 2015 con el presupuesto 2014, en este presupuesto el aumento, el único gasto que aumenta es el que tiene que ver con la seguridad social, que recordemos que eso tiene una partida de ingresos propia que está dentro del presupuesto, que son lo que se recauda, lo que recauda el ANSES. El resto de los gastos, el resto de los gastos dentro de lo que es salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera, son menores a los que se habían destinado hasta el año pasado. Incluso están muy por debajo a lo que está destinado a pagar de deuda pública dentro de lo que son las estructuras de gasto. Así que es un nuevo presupuesto que cierra con deuda, ahora ya reconocida, con lo cual se estima que va a ser mucho más, y es un nuevo presupuesto que nuevamente cierra de alguna manera con el aumento del endeudamiento. Bueno, esto nos contó Fabiana. Vamos a seguir en los próximos programas hablando del presupuesto, porque es importante. Todos los años aparte lo hacemos, pero este tiene estas características diferentes, tal cual lo decía Fabiana. Hey, una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir de cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire entre las piedras y en el palmar, estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar, esas son cosas que en esta vida nunca deben de faltar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Canta conmigo, canta. Esas son cosas que en esta vida nunca deben de faltar. ¡Yo! No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire entre las piedras y en el palmar, estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca deben de faltar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca deben de faltar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, vamos a cambiar el tema. Qué lindo Sandro, ¿eh? Se escuchaba lindo Sandro. Hoy estamos así medio onda retro. Citaron la indagatoria al dirigente de la mesa de coordinadora de jubilados y pensionados, Marcos Wollman. Les cuento un poquitito antes de charlar con él. El 23 de abril, cuando se cumplía la marcha 1150, hubo un corte frente al Congreso. La marcha 1150, repito. Bueno, ahí un fiscal, Juan Rojas, decidió que tiene que estar preso el que organizó ese corte, que teóricamente sería Marco Goldman, que anda cortando por ahí las avenidas. ¿Dónde estás cortando ahora, Marcos? Sí, sí, justamente llegamos nosotros al miércoles del Congreso a las 3 de la tarde y bueno, no cortamos esta vez nosotros. Había tres manifestaciones más que prácticamente cortaron toda la calle. Es decir, hay muchas manifestaciones ahí en el Congreso todos los días. Claro, y más cuando la crisis se va acentuando. Pero bueno, lo que llama la atención, Marcos, 22 años que los jubilados reclamando frente al Congreso cosas que realmente son necesarias para los jubilados y que se les va la vida en esto. Así bueno, es. Hoy te presentaste a la indagatoria y tuviste la primera declaración. Contame, ¿qué le dijiste? ¿Cuál fue tu presentación y cómo sigue esto? Bueno, en realidad lo que ocurrió acá es que pasó un tiempo de la marcha 1150. Acá sucede que cada tanto, por ejemplo, la marcha 1000, hicimos una marcha importante y se colocó una baldosa ahí en la vereda del anexo de la Cámara de Diputados, en la calle Rivadavia, donde nosotros hacemos todos los miércoles el encuentro con los jubilados. Uh-huh. Después la marcha 1150, la marcha 1100, 1150. Después cuando hicimos la marcha esta, 1150, bueno, se juntó más gente. Entre ellos vinieron un grupo de chicos muy grande, el grupo llamado Che Pibe, que se hicieron presentes. Fue un acto muy emotivo porque ahí estaba el padre Sánchez, Luis Sánchez, que falleció. Estaba en ese momento presente allí, estaba una tal Margot, que es una dirigente de un centro de jubilados, Luis Cortadi, Juan Pedro Murga, que son los que los chicos le entregaron era como un mate con un grabado especial en homenaje a haber participado las 1150 marchas, ¿no? Fue todo un momento de mucha gente. Bueno, yo creo que ahí lo que se dio es, ante la cantidad de gente que había, la propia policía, viendo a los chicos corriendo y demás, ellos, en un momento, cortaron un ratito la calle. Entonces, ¿qué hacen? Hay un código contravencional en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Por el cual ese código contravencional, justamente yo fui uno de los que más se opuso en su momento a este código, porque realmente un código que abre el camino a todas estas situaciones, ¿no? En donde hay un artículo que habla sobre el tema del espacio público, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que ellos hacen hincapié en digamos que hubo un corte, bueno, me acusan a mí de ser uno de los responsables. De ninguna manera tienen ningún elemento probatorio, porque cuando ocurre esto, en la indagatoria primera, antes de esto, ellos dan a conocer los motivos, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces entregan la documentación que tienen, entre los cuales entregaron fotos y de allí del lugar. En ninguna aparece ninguna cuestión con las cuales pueden ellos incriminar a alguien, ni siquiera pueden corroborar de que hubo un corte en la forma que lo presentan. Uh-huh. Por lo cual, hoy era la primera indagatoria. Entonces, nosotros hicimos un escrito y presentamos un escrito con los abogados para, digamos, dejar presentado ahí. Bueno, eso es lo que hicimos hoy. Ellos pues la audiencia y tomaron todos los datos. Hicimos una presentación del escrito que es muy interesante, porque donde se habla de toda la historia. Uh-huh. Nosotros estamos todos los miércoles, ya 1173 miércoles. Esto hace más de 22 años reclamando por los derechos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí explicamos por qué estamos ahí los miércoles. No pueden ellos de ninguna manera incriminarnos a nosotros un corte de calle cuando la policía ya tienen un grupo especial de ellos, de una comisaría, donde vienen y cortan ellos un carril, dos carriles, para que nosotros podamos estar allí dando a conocer las opiniones y hablando con la gente. Uh-huh. Por otra parte, nosotros estamos ahí juntando firmas. Uh-huh. Estamos ya juntando 1 millón de firmas, de los cuales ya debemos estar cerca de los 600.000, más o menos, estaremos en 550, 600.000. Y juntamos firmas para que se trate el proyecto de ley. Es realmente una cuestión como muchas cosas insólitas que pasan en este país, ¿no? Me gustaría acá saber por qué no se toma ninguna medida con la Cámara de Diputados, con los diputados que están en una comisión de previsión donde están los proyectos, no es el único, hay varios proyectos referidos al tema jubilatorio y ni siquiera lo ponen en la mesa para poder tratar y ver con mayorías y minorías y ver si eso, si hay que aprobarlo, si hay que modificarlo, pero hay que tratarlo. No se puede dejar de tratar temas que son de la envergadura de, digamos, de pedir, digamos, que haya un 82%, que haya un haber mínimo, que no sea inferior al salario mínimo vital y móvil, que no hace falta demasiada, digamos, dialéctica del análisis. Claro, es más, debería ser igual a una canasta básica, ¿no? Ni siquiera, porque... Pues fíjate que hoy el haber mínimo jubilatorio de bolsillo son 3.120 pesos. Sí. El salario mínimo vital y móvil son 4.400 pesos. Claro. O sea, ahí nomás tenemos una diferencia de más de 1.200 pesos. Está muy claro. O sea, que un jubilado debería estar viviendo con menos de lo mínimo necesario para la subsistencia de un trabajador. Sin cargas de familia, para dar una idea, para mantener una familia, digamos, sin tener otros ingresos. Los otros incorporarían más elementos por la cantidad de hijos y demás. Pero, o sea, es lo mínimo para poder vivir, para alimentación, para vestimenta, etcétera. Así lo menciona la ley. Marcos, para terminar, porque estamos ya cortito de tiempo. Hoy cuando saliste dijiste algunas cosas que me gustaría que las repitas hoy. Es decir, ¿cómo sigue esto, Marco? Bueno, bueno. ¿Eh? Bueno, cómo no. En primer lugar quería agradecerte tu presencia. Realmente fue muy significativa, para mí fue de mucho valor que vos estuvieras presente allí junto con los que estuvieron, que fue realmente una demostración así de muy emotiva, muy emocional, ¿no? Y de mucha fuerza. ¿Por qué? Porque yo creo que además esto no es una cuestión personal, yo lo tomo como un tema que tiene que ver con que acá lo que se está avanzando es en criminalizar la protesta, acá se avanza en el tema de la aplicación de la ley antiterrorista, acá se está discutiendo si se pueden o no hacer manifestaciones callejeras. Eso es lo que ellos están discutiendo, porque a medida que se va acelerando la aplicación de los planes que en el mundo se aplican hoy, que es ajuste sobre los trabajadores, también se aplican sobre los jubilados. Ese es el objetivo. El objetivo en definitiva es de que nosotros dejemos la lucha, dejemos de ir ahí. El miércoles que viene vamos a ir a la puerta de los PAMI en todo el país por el tema de la salud. Es decir, que abandonemos la lucha. Y nosotros no vamos a abandonar la lucha. Esto, si ese es el objetivo, eso no lo van a poder cumplir con nosotros. Ni con nosotros, ni creo con los trabajadores en su conjunto. Así que nosotros lo que le vamos a demostrar es de que de ninguna manera ellos van a poder lograr ese objetivo. Y lo tomamos así. Y las pruebas de adhesión, de solidaridad, tienen que ver con nuestra lucha. Esto no es un tema personal. Marcos, yo te agradezco mucho esta comunicación. Y bueno, pronto te vamos a invitar para que vuelvas a venir por acá y charlar más tranquilo sobre todos estos temas. Que son con mucho gusto, siempre con los locos de Buenos Aires. Bueno, un abrazo grande, Marcos. Bueno, para vos y para todos los compañeros. Gracias. Chau. Bueno, hablábamos con Marcos Wolman, el responsable de que no pasaron los colectivos por Rivadavia. Qué terrible, Bueno, sácame del aire.